Capítulo 165. Resumen del capítulo anterior. No es una oscuridad normal, señores. Es espesa. ¡Maldito dios hebreo! ¡Mil veces maldito! ¿Por qué se fue Ra? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No lo sé, hijo, pero trata de mantenerte tranquilo. No quiero estar en la oscuridad, mamá. Ordena que traigan antorchas. ¿Todos lo sabían? Sí. Moisés alertó a nuestro pueblo. Pero normalmente él va con el rey y le anuncia la plaga antes de que llegue. Sí, el soberano no nos dijo nada de esto. Sí, todo fue tan inesperado. Dios le dijo a Moisés que el rey se retractó y le ordenó que invocara la plaga de las tinieblas. Para mí, Simut, las cosas son cada vez más claras. Maestro, ¿cuánto tiempo cree que estemos así? En tinieblas. Solo Dios tiene esa respuesta, hermana. Fue impresionante ver a las tinieblas apoderándose de todo. Una plaga de tinieblas cubre Egipto, ocultando la luz del sol. Los habitantes de la ciudad perciben el peligro y escapan atemorizados. El faraón observa impresionado la llegada de un enorme cúmulo nuboso que se acerca a gran velocidad, ocultando gradualmente los contornos de los edificios hasta hacerlos desaparecer. Es una oscuridad tan densa y misteriosa que puede palparse con la mano. El país queda completamente sepultado bajo una negrura amenazante de procedencia desconocida. ¿Cómo es que el día se vuelve noche así de repente? ¡Qué locura! ¿Crees que Amón nunca más regresará? Sin la luz del sol no hay vida. Según sus creencias, cada noche, el dios Sol tiene que enfrentar a la gran serpiente del mundo inferior, que intenta devorarlo. ¿Y si el sol no nace? Entonces la serpiente venció. ¿Y si venció, ellos ya no tendrán la protección de Ra? ¿Cómo lograste mantenerla encendida? No entiendo. ¿De qué estás hablando? Cada vez que intento encenderla, siempre se apaga. ¿Será porque soy hebreo? En manos de un egipcio, la luz se apaga, Gaiji. Increíble. Espero que esto ayude a Ori. Vine ante el rey y apenas me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Y me pongo a disposición del soberano como prueba de mi lealtad. Vamos. Debo saber cómo están Amenhotep y Nefertari. No es posible desplazarse fuera de la villa, Gaiji. Andarán completamente a ciegas. Nos quedaremos hasta que la plaga termine. Aquí todo es sencillo, no hay muchas comodidades. Pero será un placer hospedarlos. ¿Qué haremos? ¿Cuándo pasará esto? No sé, Amenhotep. Pero Uri se quedará aquí y Bakenmut montará guardia en la puerta del cuarto. Estamos seguros. ¡Qué gran día, mis amigos! Todos estamos muy felices, Eldad. Solo que me parece que el novio está un poco nervioso. Buena señal, Eldad. Demuestra que sabe la responsabilidad que tiene en las manos. En el palacio. ¿Llamaste a Gaiji? Sí, majestad, pero él no estaba. ¿Salió del palacio sin mi autorización? Yo le pedí a Gaiji que fuera a la villa a buscar más panes. Lo hiciste sin hablar conmigo. No tenemos más comida, Ramsés. No quería traerte más problemas, por eso tomé la decisión. Debe haber sido sorprendido por las tinieblas y ya no pudo volver. Debió venir con un hebreo inmundo. ¿Tú no estás aquí iluminándonos? ¡Tengo hambre! Calma, Amenhotep, no empeores las cosas. El rey... ¡Maldición! Tira la bebida por la escalinata. Nefertari y el príncipe se miran en silencio. Y el joyero baja la cabeza atemorizado. Ya nunca va a volver la... la luz, mamá? En el harén. ¿Qué vamos a hacer, Kenny? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No sé. Ya perdí la noción. Ya no aguanto más. No quiero morir a oscuras. Calma, hijo. Vamos a estar bien. Karoma se tumba en un diván con el niño. En el laboratorio. Maestro, creo que llegó mi hora. Simut, deja de gastar energía diciendo tonterías. Estaba pensando, maestro. Charlan sentados. Tal vez delirando. A oscuras. Tal vez nuestros dioses están apoyando al dios hebreo. Están muy fatigados. Tal vez es eso. Lo explicaría todo, ¿no? Tú estás delirando. Deja de pensar. Jocabed corona con flores a Débora en la cabeza y ajusta el velo que cae hacia atrás, realzando su figura y elegante vestido. Abigail se conmueve. Estás linda. Entra la futura suegra. Mira a la novia de tu hijo, Leila. Estoy bonita, suegra. Sí, la más linda de las novias. Estoy tan nerviosa. Creo que no voy a aguantar tanta emoción. Ah, claro que sí. Y nada de lágrimas, que hoy es un día de fiesta. Afuera, Besalel y algunos vecinos palmean con alegría al compás de los instrumentos. Varios braseros en llama iluminan la plaza y más invitados acuden a la celebración. Datán, Abirán, Vina y Safira buscan sitio entre la gente. Moisés habla con Ur y Zelofejad. Shalom. Shalom. Shalom. Me siento complacido de celebrar este matrimonio. El honor es todo nuestro, Moisés. Eres nuestro líder. Nada más apropiado que oficies este matrimonio. Muchas gracias. Shalom. Shalom. Shalom. El cuarteto de músicos toca flautas y tambores, en tanto Miriam se une a ellos con la lira. Llegan Ana y Judith. Oseías y Caleb las acompañan. Un día tú y yo estaremos en una ceremonia como esta. Quiero creer en eso. Pero aún tengo miedo. No temas. Todo se resolverá a su tiempo. Es impresionante. ¿Cómo son capaces de hacer fiestas tan lindas con tan poco? Tiene que ver con la fe y con la unión de todos. Pasen, por favor. Se encaminan hacia el anfitrión y sus parientes, que charlan frente a la carpa. Los hijos de Vina juegan sentados en la arena. Cuidado con ensuciarse antes de la ceremonia, niños. Core los saluda. Miren quién llegó. Papá, qué bueno verte. ¿Y crees que ni siquiera me invitaron? Ah, tal vez no sabían dónde encontrarte. Ahora vuelvo. Se reúne con Aarón y su familia. Shalom, primo. Shalom. Shalom. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Y tu familia? Podríamos estar mejor si tuviéramos una casa. Creí que ese asunto estaba superado. Sobre todo sabiendo que partiremos. ¿O aún lo dudas? No, no, de ninguna manera. Eliseba no se fía. Shalom. Shalom. Y aprieta a su marido en el brazo. Jocabed, Leila y Abigail vienen corriendo. Ya va a comenzar. El novio recorre de un lado a otro la entrada de la jupa. Tío y abuelo tratan de calmar su nerviosismo. Débora no está tardando mucho. Ha sido así desde la fundación del mundo. ¿Y si se arrepintió? Ay, claro que no, Besale. Ten calma. Leila avisa a Abak. Avísale a Miriam que la novia está lista. El niño corre a dar el recado. Y Zelofejad se acerca a ella por detrás. Es hora que vayas por Débora. Ah, muy bien. El novio está a punto de sacar el corazón por la boca. Vamos. Los dos se dirigen presurosos a casa. Minutos después, el público asistente se coloca en dos hileras, situándose a ambos lados de un ancho pasillo. Zelofejad acompaña a la novia tomándola del brazo y ambos avanzan lentamente hacia el centro del recinto. Todos observan expectantes. La chica luce un atuendo de diseño simple, con modestos motivos florales bordados. Cubre su vestido con otra prenda larga hasta los tobillos, confeccionada con lazadas de patrones abiertos, cruzados entre sí, formando una gruesa malla rematada en un par de mangas holgadas y ceñida a la cintura por un fajín con ornamentos a juego con la indumentaria nupcial. Los novios se colocan la una frente al otro, tomándose de las manos y mirándose a los ojos bajo la jupa. Moisés, Débora, oficia el ritual. Bezalel. Hoy entran en una alianza uno con otro, delante de Dios y de todos nosotros. Un susurro se extiende entre los presentes. La cosa más importante que ustedes deben recordar para que esa alianza sea fuerte e inquebrantable es que deberán empeñar su palabra uno por el otro. Cálidas miradas e incontables sonrisas se entrelazan discretamente, revelando la alegría compartida por la unión matrimonial. Uri entra en la plazuela, llevando una antorcha en la mano, y se sorprende ante la concurrencia que asiste al evento. Los reyes y el príncipe descansan en la cama, pero la negrura es absoluta. Ramsés se levanta y tropieza. ¿Qué estás haciendo? No aguanto más esta situación. Vuelve a la cama, mi amor, o terminarás lastimándote. Soy Horus vivo. ¿Por qué Ram me abandona? ¿Por qué? ¡Ya basta! ¿Quieres despertar a tu hijo? ¿Por qué están gritando? Porque tu madre quiere que me quede postrado como un inútil. Yo no quiero nada. Solo creo que arriesgarse en la oscuridad no va a resolver nada. Tengo hambre. Si tu madre no hubiera enviado al cocinero a mendigar pan con los esclavos, tal vez él podría cocinar algo para nosotros. No hay nada en la despensa, Ramsés. No serviría de nada que Gaiji estuviera aquí. ¿Y por qué tenías que dejar que el hebreo se llevara la antorcha? ¿Y qué querías? ¿Que fuera yo arrastrándome hasta allá en medio de la oscuridad? ¡Dejen de pelear! ¡Ya basta! Se allega a la madre. Acuéstate, hijo. Vencido por el sueño. Los novios se sitúan uno frente al otro. A través de esta alianza, a partir de ahora te pertenezco. La toma de la muñeca con delicadeza. Todos mis sueños, mis pensamientos, mi vida, todo se lo entrego a Dios y a ti, mi compañera. Sonríe conmovida. Él le pone la alianza en el dedo anular de la mano izquierda. Uri contempla el enlace a distancia. Una lágrima furtiva se desliza por la mejilla de la joven que sostiene la mano de su amado, mirándolo a los ojos. Yo soy para mi amado, y él es para mí. Sella el pacto, colocando el otro anillo como recordatorio del amor eterno que se juran. Los invitados siguen atentos a la unión matrimonial. Y Oseías mira a su enamorada con tristeza. La pareja coge un par de cálices de la mesa ceremonial y bebe del licor consagrado, símbolo del compromiso eterno mediante el que enfrentarán juntos los desafíos del futuro. Nunca olviden que el Señor está complacido y permitió que ustedes se unieran para construir una vida. Y que lo que Él une, nadie jamás lo separa. Esta alianza representa la unión que ambos tienen ante nuestro Creador, y uno con el otro. Y es aquí, delante de Dios, y ante los hombres, que los declaro, Bezalel y Débora, marido y mujer. Extiende los brazos para dar la bendición. Y los recién casados cruzan miradas nerviosas. Después, aproximan sus labios tímidamente y se besan con dulzura. El ambiente está cargado de emociones contenidas. Un suspiro colectivo anhela la esencia del amor. Bezalel y Débora intercambian cómplices sonrisas y vuelven a besarse. Pero al separar los labios, sus ojos se humedecen, liberando sentimientos entre gotas de alegría. El marido busca algo en el bolsillo de la túnica. Extrae la joya fabricada y la muestra con orgullo. Hice este collar para ti. Sorprendida, la esposa acepta y recibe el hermoso regalo, valorando el gesto de tan amable intención. Aparta a un lado el velo, dejando al compañero abrochar el precioso adorno cervical alrededor de su cuello. La belleza del momento transforma la jornada en un evento inolvidable, cuya huella profunda invita a los hebreos a ser testigos afortunados. La pareja se coge de la mano y camina por el paso central. Leila y Ur se acercan. Que Dios siempre esté en primer lugar en su matrimonio. La madre los besa en la frente. Que sean muy felices y bendecidos. Ya lo somos, abuelo. La gente evoca sus recuerdos y experiencias personales, deseando a los dos cónyuges una vida henchida de abundancia. Los aplausos resuenan en el aire, festejando la enhorabuena con una sonora ovación. Uri deja la tea llameante junto a dos piedras y sale al encuentro. Papá, ¿viniste? Por supuesto, hijo mío. El hijo se echa a sus brazos y se estrechan fuertemente, deseando recuperar el tiempo perdido. Es un reencuentro emotivo en el que la presencia del padre disipa el temor de una ausencia que se creía inevitable. Saluda a su nuera con admiración. La satisfacción es mutua y tan real como el orgullo sincero que sus rostros irradian. Leila y su suegro acuden intrigados. Zelofejad, Abigail, Oliab y Eldad observan. Miren, Uri logró venir. Bezalel debe estar muy feliz. Sí, así como Leila y Ur. Sería una grosería no venir a la boda de su hijo. Solo faltabas tú para que mi alegría fuera completa. No sabes lo feliz que estoy. Yo también, hijo. No podía perderme este momento. Pero confieso que estaba un poco confundido con la fecha. Como estamos en tinieblas, no sabía si la luna nueva era hoy. ¿Y entonces cómo lograste acertar? Fue por pura y simple casualidad. Entonces debe haber sido intervención divina. Él se dirige a la novia. No tuve la oportunidad de conocerte antes, pero sé cuánto te ama Bezalel. Yo también lo amo mucho. Estoy seguro de eso, por tu mirada también. Por eso estoy muy feliz por su unión y les deseo mucha felicidad a los dos. Muchas gracias. Los cocineros... Mi amigo. Lo estrechan con firmeza. Qué gusto verte aquí. Sí, llegué a tiempo, Gaiji. No puedo creer que vi a mi hijo casándose. Y me alivia saber que todos están bien. La situación en Palacio es aterradora. Imagino que sí. Sí, el rey notó la ausencia de sus cocineros. Espero que no decida castigarnos. Nos quedamos atrapados cuando las tinieblas se apoderaron de todo. Imaginé que eso había sucedido. Pero quédense tranquilos. La reina le dijo al rey que salieron de palacio por órdenes de ella. Gracias a los dioses. Moisés. ¿Cómo estás, Uri? Lo abraza. Mejor ahora. ¿Noticias del palacio? ¿Cómo están las cosas por allá en la ciudad? Las noticias no son muy buenas. Estamos hambrientos, en la oscuridad, aterrados. Lamento que las cosas hayan llegado a ese punto. Soy uno de los pocos que consiguió encender una antorcha. De lo contrario, no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Es imposible desplazarse. Sí. De hecho, no vine aquí solo por la boda. El rey me pidió que te diera un recado. ¿Un recado? ¿Qué recado? Él desea hablar contigo. Thais descansa con los niños. Mequetre. Mequetre. Aquí estoy, Thais. Ya no soporto esto, mi amor. También estoy aterrado. Pero no podemos desesperar. Debemos esperar el final de la plaga. ¿Y si no acaba nunca? ¡Tengo hambre! El último pan que Judy trajo se acabó hace 2 días. No sé cuánto tiempo llevamos inmóviles. Habla bajo. Vas a despertar a los niños. Ellos no están durmiendo, Mequetre. Están inconscientes. ¿Qué? Se acerca a la cama. Nuestros hijos están... ¡vivos! Por ahora. No hables así. No sé si vamos a resistir mucho tiempo. ¿Por qué no nos dejaste ir a la villa? Habrá luz en el mundo de los muertos. La escucha arrepentido. Miriam y los músicos animan el festejo. Moisés se retira preocupado. Disculpa. Y el joyero recibe un bollo de pan dulce. Ay, realmente estaba hambriento. Come, amigo. Ya regresas. ¿Por qué están aquí parados? ¿Los novios no van a bailar? ¡Vengan, vengan! ¡Vamos! Estoy hablando con mi padre. No, hijo, ve a divertirte. Hoy es tu día para celebrar. ¿Qué esperan? ¡Vamos! Oliab y Caleb se llevan al matrimonio. Buscan sitio libre y los invitan a bailar. Leila con su suegro y esposo. ¿Qué pretendes hacer después de la fiesta? ¿Qué más? Volver a palacio. No vayas. Aquí estarás protegido. No puedo. El rey me pidió que regresara con Moisés. Ella se altera y Ur la aprieta en el hombro. Entonces ve. Cumple tu misión y después vuelve. Papá, ¿qué te espera en el palacio, hijo? Tu familia está aquí. Aquí es tu lugar también. A Aarón con sus parientes. ¿Quieres que vaya contigo, hermano? No, no hay necesidad. Iré con Uri. Quédate y disfruta un poco. Sinceramente estoy feliz por la boda, pero el ambiente de fiesta se acabó para mí. Sí, porque no podemos dejar de pensar en lo que puede estar sucediendo en la ciudad. ¿Crees que vaya a ceder? Esta plaga ya duró mucho tiempo. El faraón te mandó llamar por eso. Es mejor que vaya y resuelva esta situación. Shalom. Abraza al hermano, despidiéndose de Eliseba. Shalom. Shalom. Yocabed, Eleazar y Oseías, quien cruza al otro extremo de la explanada para reunirse con Ana y su madre, que se divierten entusiasmadas, haciendo palmas en la fiesta al ritmo de la melodía. Ya se va, Moisés. Mi tío irá al palacio. El faraón quiere hablar con él. Entonces tal vez la plaga termine. Ay, sería una gran bendición. Estoy muy preocupada por Jairo y Apuki. Ellos descansan sobre una alfombra, echados en el suelo. Estoy preocupado por mi madre y por Ana. Preocúpate por nosotros. Ellas deben estar en la villa, con luz y bien alimentadas. Sí, tienes razón. La ausencia de luz es total. Cuando todo esto termine, voy a cambiar de vida. ¿Cómo cambiar? No sé. Pero voy a cambiar todo. En la boda, hombres y mujeres danzan muy contentos. ¡Bezalel! Coge a su amada de la mano y se juntan con Moisés. Tengo que ir al palacio con tu padre. Discúlpame por llevarlo de tu lado tan pronto, justo el día de tu boda. Pero tenemos que hacer algo para evitar más sufrimiento. Claro, claro, espero que todo se resuelva de la mejor manera. Qué bueno que lo entiendes. Tal vez sea mejor terminar la fiesta. Es un momento feliz para nosotros, pero también estamos en medio de mucho dolor. Sí, tienes razón. Y tampoco me siento cómodo. La fiesta no es lo más importante. Lo que importa es que ahora estoy casado con la mujer que amo. Hagan lo que consideren mejor. Agradece sus palabras, apretándolo en el hombro. Uri se reúne con ellos. Acaricia al hijo en la mejilla, sosteniendo la antorcha en una mano, y se despide de la joven, enmudeciendo el saludo. Vamos. Bezalel reclama la atención de los presentes. Por favor, en nombre de mi esposa, de nuestras familias. Agradezco la presencia de todos ustedes en esta ceremonia. Pero como saben, estamos viviendo un momento crítico. Egipcios pasando hambre y otros están muy asustados por causa de la plaga. Además, Moisés irá al palacio por solicitud del faraón. Es hora de volcar nuestros pensamientos a Dios. Pronto tendremos muchos más motivos para celebrar. Cuando partamos de Egipto libres. Corre. Eso es, Bezalel. Protesta. No puedo creer que la fiesta terminara tan pronto por culpa de los egipcios. Justo ahora que se estaba poniendo buena. Moisés tenía que arruinar todo. No digas semejante blasfemia, Datán. Nuestra libertad está en juego. Miren quién se está quejando. Datán. Sí, vámonos. ¿Quién más podría ser? Ese sujeto no debería estar aquí, tío. Perseguía a mi hermana. Zafira fue invitada, Oliad. Tenemos que pasar por encima de esas diferencias. Estaremos todos juntos cuando salgamos de aquí y vayamos al desierto. Recuerda eso. Que lo recuerde también. Chivale y yo aprovechamos para irnos con Uri y Moisés. Si el rey ya notó nuestra ausencia, es mejor no dejarlo esperar por mucho tiempo. Sí, me entristece, pero sé que deben cumplir con su deber. La ceremonia fue muy linda. ¿Podemos llevarnos un poco más de pan? Parece que todos siguen muy hambrientos en palacio. Adelante. Y denle saludos a Karoma y Radina. Les regalan tres cestos. Que Dios los bendiga. Vayan en paz. Muchas gracias. Les agradecemos de corazón. Si necesitan cualquier cosa, estamos aquí. Muchas gracias. Shalom. Se marchan con abundantes panes. Ve a descansar, Abigail. Te ayudamos a limpiar todo mañana. Eso es. Y no te esfuerces mucho. Debes pensar en tu bebé. Sí, tienes razón. Muchas gracias por todo. Shalom. Shalom. Shalom. El orfebre se despide. Pasamos poco tiempo juntos, pero fue muy bueno, hijo. Te estaremos esperando. Sé que volverás, tarde o temprano. Tenemos que irnos. El soberano nos espera. Fue un placer conocerlo. El placer fue todo mío. Cuida de mi muchacho. Descuide. Padre e hijo se abrazan, como si desearan recuperar el tiempo perdido. Y mantienen la esperanza de un reencuentro futuro. Los jóvenes se alejan. Leila los contempla angustiada. Y Ur rodea con los brazos el cuello de su primogénito. Recuerda lo que te dije. Tu lugar está aquí. Duda. Los cónyuges se miran a los ojos y se estrechan con afecto. Te echo mucho de menos. A todos. Yo también. Se separan indecisos. Mucho. Más las palabras. No es lo mismo si no estás conmigo. Se ahogan en sus gargantas, impidiendo así expresar el sentimiento. Shalom. Se va. Gaiji y Chivale pasan por delante, siguiéndolo como guía de regreso al palacio. Bezalel, Débora, Abigail, Zelofehad y Oliab, acompañados por Eldad, se agrupan junto a ella y su suegro, procurando consolarla. ¿Y no creen que están olvidando algo? ¿Guardar y limpiar todo? No. Aún falta una cosa para que sean marido y mujer de verdad. ¿Recuerdan? Se avergüenzan. Miriam, Jocabed, Ana, Judith, Oseías y Caleb entran en casa. Ay, fue una hermosa ceremonia. Qué pena que el clima sea de tanta tristeza y preocupación. Espero que Moisés y el faraón lleguen a entenderse. Es lo que todos queremos. Yo no puedo dejar de pensar en mi papá, en mi hermano, en la familia del señor Meketre, en los niños. Todos en esta oscuridad hace días. Si quieres, podemos ir a tu casa. ¿Harías eso? A mi padre no le gustará verte, Oseías. Desquitaría su coraje contigo. No importa, Ana. Ellos tal vez necesiten nuestra ayuda. Sé que quieres ayudar, Oseías, pero puede ser peor. Las cosas se van a resolver. Tengan paciencia. Miriam tiene razón. La plaga ya debe terminar. A Aarón y su familia llegan al hogar. ¿Estás seguro de que esta plaga terminará pronto? Estoy seguro. Dios le ha demostrado al faraón que la luz del sol es suya y no de algún dios egipcio. Pero que el rey se convenza de eso es otra historia. Esperemos para ver. Exactamente, incluso porque últimamente nadie ha visto nada por allá. Dada, ya te dije que no bromees con esas cosas. Hay personas sufriendo. Con permiso, voy a llevar a Phineas a la cama. La vecina dijo que no quiso dormir ni un poco. Sé que no tiene gracia, mamá, pero quien parece estar jugando es el rey. No es posible que no vea el mal que causa. Ahora sí no debe estar viendo nada. Eliseba se incomoda. Lo siento mucho, mi amor, pero es la verdad. Ramsés está ciego en los dos sentidos, tristemente. Voy a orar para que todo esto termine lo más pronto posible. Besa al marido. Te espero allá adentro. Sí. Y se retira a su habitación. Los hijos quedan con el padre. No debieron haber tomado tanto vino. ¡Ay, papá! Era un momento de alegría. La boda de Bezalel. Nunca nos divertimos. Y la fiesta duró poco, papá. El faraón pudo haber llamado al tío Moisés mañana. Si es para liberarnos, mejor que sea hoy. Eso es. Oigan a su hermano. Señala a Eleazar. Uri ilumina el acceso al palacio. General. Bakenmut está sentado en el suelo. General, tenemos panes. Coma. ¿Y el rey? Allá adentro. Dale un poco de agua, Chivale. Llena un tazón y se lo acerca a la boca. Beba. Coma. Coma. Sacia el apetito, mostrando signos de divinidad. Gracias. Ramsés tropieza en su cuarto. ¡Maldición! Padre, ¿se lastimó? ¡No! Ven a la cama, Ramsés. ¡Eso es lo que estoy tratando de hacer! ¡Ay, gracias a los dioses! Trajimos pan y agua, soberano. Ay. Dame eso. Aquí está, señor. Usted también necesita alimentarse. ¿Y entonces? Hice lo que me ordenó, soberano. Moisés lo espera en la sala del trono. Moisés entra en el gran salón, portando una tea encendida. Algunos soldados han perdido la orientación y vigilan desordenados o en direcciones opuestas. Pero el fuego despeja el entorno tenebroso, permitiéndoles recuperar la posición. Al rato, su majestad llega por detrás y el hebreo se vuelve hacia él. ¿Me mandaste llamar, Ramsés? Bezalel entra en su alcoba, llevando a Débora en brazos. Gira, dando un par de vueltas sobre sí mismo, y la besa en la boca. Ella se entrega con cariño, desprendiéndose del velo que agarraba con firmeza. Dos trenzas a cada lado de la cabeza rodean su hermoso cabello, coronando un elaborado peinado. Estás tan linda. Sonríe agradecida. Juntan sus labios otra vez. Después la deja en la cama con cuidado y se sienta a su lado. Ambos se miran sin saber qué decir. Estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Yo también lo estoy. Mucho. Sus corazones se aceleran palpitando sin control, hasta que un torbellino de emociones surge amenazante, perturbando a los amantes. Y cuando los labios se rozan, el impulso del deseo aparece de improviso, invitándoles a explorar territorios desconocidos. Pero la chica se aparta, reaccionando confundida. ¿Crees que podamos ir un poco más despacio? Claro. Claro, mi amor. No tenemos ninguna prisa. Si supieras cuánto esperé por esto. Desde la primera vez que te vi, supe que un día tú serías mi mujer. Es como si nuestro Dios estuviera confirmando eso dentro de mí. Estoy tan feliz, Débora. Solo por mirarte ahora, por poder llamarte mi esposa. Yo te amo. Su belleza lo hipnotiza. Yo también te amo. Lo acaricia en la cara. Mi marido. En el palacio. Ve a servir a tu Dios. Llévate a las mujeres, a los niños, pero deja los rebaños de ganado. Necesitamos a los animales para ofrecer sacrificios al Señor. Llevaremos lo que nos dé y todos los que poseemos. Solo en el desierto sabremos lo que necesitamos para servir a nuestro Dios. Por favor, Moisés, estoy harto de este juego. Ya te dije que tú, Moisés, y tu maldito pueblo se pueden ir. Y aún insistes en hacerme exigencias. Esto no es un juego o una broma, Ramsés. Entiendo que estás cansado, pero no entiendo por qué no me escuchas. Solo soy un mensajero. Todas las palabras que digo en tu presencia son la voluntad de Dios. ¿Qué más necesitas para entenderlo? No basta lo que has sufrido. Debo entender que no aceptas mi propuesta. No, no la acepto. Tiene que ser según la voluntad del Señor, no la tuya. Ya que no aceptas mis términos, la conversación termina aquí. Ustedes no irán a ninguna parte. Los hebreos continuarán en Egipto. ¿Qué estará sucediendo? Espero que ellos entiendan y las tinieblas terminen, señora. Estoy seguro de que Moisés no busca nuestro mal. ¿De verdad crees que Moisés se preocupa por nosotros, Gaiji? Lo que quiere es humillarnos. Maldito el día en que fue recibido en este palacio. Ojalá hubiera sido devorado por los cocodrilos cuando su madre hebrea lo dejó en ese cesto dentro del Nilo. Solo espero que mi padre haya una solución y Amón-Ra surja nuevamente del cielo. La luz invade la estancia. ¡Ra volvió a brillar! Mi padre lo logró, mamá. ¡Ay, hijo! Se abrazan. Hasta puedo verte de nuevo a la luz del día, hijo. Soberana, ¿puedo compartir un poco de esos panes con la gente de palacio? Hazlo, Gaiji, pero guarda lo necesario para la familia real. No quiero que le falte nada ni a mi príncipe ni al soberano. Desde luego, señora. Recogen los cestos. Creo que mi presencia ya no es necesaria, mi reina. Puedes irte. Uri. Muchas gracias. Se inclina y sigue a los cocineros. Ay, hijo. Te ves mucho más guapo iluminado por el sol. Lo estrecha entre sus brazos. Bakenmut duerme al sol que atraviesa los ventanales de un corredor. Buenos días, mi general. Buenos días. ¿Qué sucedió? ¿Por qué aclaró nuevamente? Moisés y el rey hablaron. Las tinieblas terminaron. ¿Moisés está aquí? Sí, nosotros lo trajimos. Lo que sea que el rey haya decidido. Estamos mejor con Ra brillando en el cielo. Se va. Será mejor que nos dividamos. Uri, ve con Chivale al harem y yo voy a ver a Paser. De acuerdo. Vamos. Rabina con Karoma y su familia en el harem. ¡Ay! ¡Qué bueno es tener otra vez luz de día! ¡Por fin puedo verte, mamá! ¡Ay, hijo! ¡La plaga terminó! ¿Pero cómo? ¿Habrá sido Moisés quien le pidió a su Dios que acabara con la plaga? Solo puede ser eso. Tengo hambre. Yo también, mi amor. ¿Oí a alguien decir que tiene hambre? Trajimos algo que va a acabar con el hambre de todo el mundo. Ay, ya tiempo, Chivale. Por favor. Gracias. No, calma, calma. Tranquilas. Una por una alcanza para todos. Toma, hijo. Toma. Entregan panes a las damas. Toma. Está sabroso. Y Kenny se acerca al joyero. Sí, es para ti. ¿Hablaste con el soberano? Sí. Él me envió a la villa a buscar a Moisés. Eso lo explica. Sí. Jairo y Apuki en casa. Parece que las cosas volvieron a la normalidad. Si es que queda algo que sea normal. Por lo menos tenemos un nuevo día. Y es un día muy bonito. Según mis cuentas, ahora sería de noche. Perdí la noción del tiempo. Ahora que ya tenemos luz, debemos conseguir comida. Y saber dónde se metieron tu madre y tu hermana. Primero la comida. Thais y Meketre. Ori, Ori, Merit. ¡Despierten, hijos! Mis hijos no despiertan, Meketre. Meketre, esto no puede suceder. Por los dioses, esto no. Déjame hacer algo. Se inclina, apoyando el oído sobre el pecho de la niña. Ella está respirando. Él también. Los zarandean. ¡Merit! No me hagan esto, niños. Por favor, despierten. Por favor. Nuestros hijos están vivos, solo están débiles. ¡Despierten! ¡Despierta, Merit! ¡Hija! ¡Arbaster! ¡Gracias, gracias! Él la besa en la cabeza. Ellos están bien, Thais. Ya puedo verlos. Sí, querido, la plaga acabó. ¿Por qué estás llorando? Es de alegría, mi amor. Tengo hambre. Y ahora me quedé. Finalmente la serpiente Apep fue devorada y Amon-Ra volvió a brillar. ¡No seas tonto! Vivieron 3 noches y 3 días envueltos en las más densas tinieblas. ¿Cuándo alguna de tus divinidades dio semejante demostración de poder? ¿Cuándo? No hay nación más poderosa que Egipto, Moisés. Y no fue un dios de esclavos quien nos dio todo este poder y riqueza. Yo soy el amado de Ptah, Horus vivo. Seguir repitiendo eso no te protegerá de lo que está por venir, Ramsés. Ni a ti, ni a tu familia, ni a los que amas. Te lo ruego. Por favor, escúchame. Por la amistad que un día tuvimos. No provoques más la ira de Dios, Ramsés. Ya te lo dije y te lo voy a repetir. Lo que va a suceder contigo está fuera de mi control. Por favor, insisto. Piensa en Nefertari. En tu hijo. Es que no puedo creer que tu corazón no se pueda ablandar pensando en ellos. ¡No te atrevas a hablar de mi esposa y de mi hijo! ¡Entonces haz algo para protegerlos! ¡Vamos! ¡Haz algo para que puedan vivir en paz! ¡Deja ir a mi pueblo! ¡Vamos, Ramsés! ¡Basta! ¡No reconozco a un amigo! ¡Menos a un hermano! ¡En aquel que viene a ofenderme! ¡Amenazarme! Retírate de mi presencia y no te atrevas a volver, Moisés. O te aseguro que si vuelves a ver mi rostro, serás hombre muerto. Lo dices bien. Nunca más veré tu rostro. Se miran desafiantes. Moisés retrocede, dándole la espalda. Arroja la antorcha en el copón de un pebetero. Y abandona el lugar. Fin del capítulo 165.